De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, pues son cuatro los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de miércoles. Hoy estamos ya a día 11 de diciembre de 2019. Contamos con una temperatura de 14,3 grados en el centro de la ciudad, lo que es lo mismo en el exterior de los estudios de Teleelch, Radio Marca. El 101.4, ya sabes, es el dial por donde nos puedes escuchar, además de también nos puedes ver a través de la televisión local de Elche, a través de Teleelch. Puedes oírnos y puedes vernos. No olvidamos las nuevas tecnologías como la app de Teleelch y también la página web teleelch.es. Solo tienes que clicar Radio en Directo y aparecemos. Tenemos por delante cerca de 2 horas para compartir juntos, si te apetece un ratito pasarlo entre amigos, claro está. Hoy tenemos un montón de buena música, espero también recibir un montón de buenos comentarios, aunque sea solo para decir hola, ¿qué haces? Estamos por aquí, al 665-896450. Ese es el número de WhatsApp para ponerte en contacto con nosotros. También para pedir, si te apetece, asistir al partido del próximo sábado 21 de diciembre en la Ciudad Deportiva, en el campo Tíez y Borra, pues un nuevo encuentro entre populares informadoras. Un encuentro que tiene un donativo benéfico de solo 2 euros a la Asociación de Parkinson de Elche. Con este donativo de solo 2 euritos no solo entras a este partido, sino que también tendrás coca y bebida, un refresco. Además, también con esta entrada, al entrar, pues tienes una entrada para el primer partido del día 4 de enero, si no me equivoco, del Elche Club de Fútbol. Creo que es Huesca, Elche Huesca. Mira, acaba de aparecer Paco Gómez, me viene al pelo. Hola, Paco. Lo siento, haber pedido muerte. Venga, siéntate. Hola, espera que te abro el micro, naranja. Hola, Paco. Hola. Que estaba yo ahora mismo diciendo lo de el Partido Populares Informadores el día 4 de... ¿Has dicho la Es Huesca. ¿Cómo Huesca? No es Huesca. ¿Dónde juega en Elche? ¿Pero contra quién? Es que lo tengo por ¿Pero aquí. ¿Cuándo? ¿Este chuleta. Domingo? No, la entrada que se regala con la entrada Para el Elche Huesca, sí. Para el Informadores Populares Elche Huesca. Entonces me has informado bien. Te he informado muy bien. Me has informado muy bien. Bueno, algo más que decirnos respecto a esto, porque yo estoy diciendo a la gente que mande un WhatsApp al 665-896450, que me diga cuántas entradas quiere que le guarde. Solo 2 euros por entrada. Uh-huh. Coca, refresco, la entrada para el Elche Huesca. Un ambiente estupendo, habrá sorteos, te vamos a sortear por ejemplo unos guantes ya usados que tienen más mérito de el gran Edgar Badía, portero del Elche Club de Fútbol, con lo que tienen la esencia ahí, los guantes, ahí está, pues sortearemos pues cositas tan chulas como esas, también intentaremos que el Elche Club de Fútbol, que va a colaborar y tanto que va a colaborar, porque ya lo diremos, pero vamos, a los 100 primeros que lleguen al partido pues se van a llevar 2 entradas para ese Elche Huesca. Ah, 2 por 2, o sea, con tu entrada te llevas 2. ¿Cómo con tu entrada? Has dicho 2 entradas. Ah, pues no lo había pensado. Entonces digamos una, ¿no? O sea, una entrada. De momento entrada. Vamos a decir que con tu entrada te llevas una entrada, otra. Exacto. No, ¿sabes lo que pasa? Que como tenemos, hoy vamos a sortear en el Chempunta, siempre sorteamos dobles, pues siempre tengo la manía de decir 2 entradas. Aprovecha mi programa para hacerte promo. No, pero aquí a los 100 primeros, una entrada cada uno, hombre, que si no, nos quedamos sin entradas. Y el Elche colabora, pero cuidado. Pero vamos, que va a haber muchas cosas aparte del propio partido en sí. Recordamos el Informadores Populares masculino a las 10:30. Y cuando termine, a las 12, el informadores informadoras populares, el femenino. O sea que va a ser una mañana, el fin de semana que viene, el próximo sábado 21, fantástica. y bueno, lo vamos a pasar genial, así que invitamos a todos los que queráis, que podéis pasar por aquí ya y comprar vuestras entraditas, solo 2 euros, y además lo más importante, que es por un motivo benéfico, vamos a ayudar a varias asociaciones a poder, bueno, pues comprarles cosas que necesitan para poder llevar pues mucho mejor su actividad diaria. Uh-huh. Bueno, pues gracias por este momento de gloria por invitarme en el programa. Sí, sí, salir en Entre Amigos es un plus. Esto es caché. Es un plus para mí. Bueno, pues todo el mundo mandando ese WhatsApp o pasándose por las oficinas de Teleelch Radio Marca para precisamente llevarte ya esa entrada. No te quedes sin la tuya, ¿eh? Ayer ya vinieron algunos amigos de esta casa a llevarse las suyas. Pues me queda por decirte que te voy a poner un poquito de música y, como no, es navideña. Buenos días. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. One day, everything changed. You're all I need. Underneath the tree. No cabe duda que cada día que pasa estamos un poquito más navideños y bueno, es que estamos ya día 12, no mentira, día 11 de diciembre y bueno, pues eso se tiene que notar. Vamos a seguir poniéndole ritmo a la mañana y lo hacemos con Alexandra Burke. Can you catch me? Teleelch Radio Marca Entre Amigos. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see. 11 y 20 de la mañana de este miércoles 11 de diciembre de 2019. Bueno, te comento, quedan solo 20 días. Bueno, 20 días precisamente para que acabe el año, quiero decir, ¿eh? Es que me he quedado pensando, ¿20 días para qué? Bueno, pues está claro. Bueno, pues te cuento, Santoral, hoy se celebra santos como el de Daniel, Dámaso, Subino, Victorino, no, Vitorico, mejor dicho, y Gerciano. Felicidades, ya sabéis, como siempre os deseamos a todos los que tenéis cualquier cosita, acontecimiento que celebrar en este día, en este 11 de diciembre, os deseamos que paséis un felicísimo día, pero también que paséis un feliz día a todos los que no tenéis nada que celebrar hoy, ¿eh? En cuanto a efemérides, bueno, pues te voy a contar que en 1576 pues ocurre la sentencia absoluta de la Inquisición para Fray Luis de León, tras casi 5 años encarcelado. Te cuento que Fray Luis de León es uno de los poetas más importantes de la segunda fase del Renacimiento español. Su obra forma parte de la literatura ascética y está inspirada por el deseo del alma de alejarse de todo lo terrenal para poder alcanzar lo prometido por Dios. Bueno, pues los motivos de su prisión hay que achacarlos a las envidias y rencillas entre órdenes religiosas. La acusación principal era preferir el texto hebreo al Antiguo Testamento. Esa es una de las efemérides de hoy. También te cuento otra, por ejemplo, en 1964 te cuento que las Cortes Españolas aprueban la ley de asociaciones políticas, primer paso también para hacia la legalización de los partidos. En 2006, primer trasplante de ambas manos en el mundo de una mujer, realizado además en el Hospital de la Fe de Valencia. Y en 2008 el FBI detiene al financiero Bernard Madoff por supuesto fraude de estructura piramidal de 30.000 millones de dólares. En cuanto a nacimientos, nos quedamos con dos. En 1884, un 11 de diciembre, nacía Carlos Gardel, cantante uruguayo. Y en 1950 nacía Cristina Onassis, hija de Aristóteles Onassis. Además, te cuento que en cuanto a días internacionales, hoy se celebra el Día Internacional de las Montañas. La montaña cubre el 22% de la superficie de la Tierra y en ellas habitan el 13% de la población del planeta, casi 1.000 millones de personas. Aportan entre el 60 y el 80% del agua dulce del planeta, pero por desgracia están en peligro debido al cambio climático, la degradación de los suelos y la superexplotación de los recursos. Por todo eso, la Asamblea General de la ONU proclamó el 11 de diciembre como Día Internacional de las Montañas. Este año el tema es las montañas son importantes para los jóvenes. ¿Por qué este lema? Pues porque se tratará el problema que afrontan los jóvenes para que habitan en las montañas, a los que en muchas ocasiones solo les queda la salida de la emigración, lo cual implica el abandono de la agricultura, la degradación del suelo y la pérdida de valores y tradiciones ancestrales. Bueno, otra cosita, hoy día 11 de diciembre también es el Día Nacional del Tango. Se celebra hoy 11 de diciembre. Se instituyó con el objetivo de destacar la importancia del tango en la cultura argentina y en homenaje a la fecha del nacimiento del cantante de tangos Carlos Gardel. Hace ya 135 años, nacía en 1884. En 2009 el tango fue inscrito en la lista representativa del Patrimonio Cultural Internacional de la Humanidad. En la nominación de la UNESCO se describe el tango como un ejemplo de proceso de la sedimentación cultural y de la transformación social a través del tiempo. Bueno, y un 11 de diciembre de 1964 moría Sam Cooke. Mezclaba como nadie las influencias del blues, el rock, el gospel y el soul. Fue sin duda una de las más grandes voces de la música negra. Escribió grandes canciones, hoy clásicos del género, como You Say Me o Wonderful World. Había nacido el 22 de enero de 1931. Bueno, cuando falleció tenía solo 34 años. Y esta mañana, bueno, luego pondremos algo, por supuesto, de Sam Cooke, pero esta mañana, bueno, nos despertábamos también con la noticia de que moría a los 61 años la cantante de Roxette, Mary Fredriksson. Bueno, pues la cantante del grupo sueco Roxette, Mary Fredriksson, a quien en 2002 le fue diagnosticado un tumor cerebral, murió ayer a los 61 años. La cantante debutó en solitario en el 84 y se convirtió en una de las artistas más queridas y exitosas del panorama musical. En 1986, fundó con Per Gessle el dúo Roxette, convirtiéndose en una de las mayores bandas del pop del mundo. Alcanzaron fama internacional con el tema The Look, al que siguieron muchos otros números uno como Listen to Your Hearts, I Must Be Have Love y algunos más. Incluso algún tema de la banda sonora de Pretty Woman con George Wright. Pues nada, queremos recordar a la gran Mary Fredriksson con el primer exitazo que escuchábamos en nuestro país, este The Look. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bound, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. A lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look, swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man, loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look, she's got the look.

twisting, everybody's doing great. Twisting, twisting, twisting the night away. Twisting, twisting, everybody's doing great. Twisting, twisting, twisting the night away. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Minutos de la mañana, yo creo que es buen momento para leer alguno de los comentarios que ya van llegando al 665-896-450, como es el caso de Maruja, que dice: hola Rosa, dice, yo quiero dos entradas, no sé si podré ir al partido, pero así colaboro. Bueno, genial, que no vas al partido, pues me acabas de dar una idea, Maruja, Maruja, me acabas de dar una idea, pues la idea de que, bueno, también puedes venir a recoger aquí la entradita simplemente por colaborar. 2 euros, ¿eh? Fácil, ¿no? dos euritos y colaboras en una buena acción, ¿eh? ¿Que no puedes venir al partido? Pues bueno, no pasa nada. Pero puedes colaborar igualmente. Pásate por las instalaciones de Teleelch o mándame un mensaje y yo guardo las entradas que tú quieras a tu nombre. Maruja, aquí se quedan a tu nombre dos entraditas en recepción para que pases a recogerlas cuando puedas. Entre las 9 y las 2 de la tarde. Seguimos leyendo mensajes al 665896450, es nuestro número de WhatsApp. Y aquí nos dice Fran, buenos días Fran, dice, hola, buenas, parecéis que vais a emitir Teleelch en 3D cuando habéis partido la pantalla a la mitad. Hola, sí, hoy la hemos puesto así a la mitad. No sé, ¿qué os parece? Bueno, es una tonta como otra la que hemos hecho, pero vamos, que le damos a un botón y volvemos a colocarlo como estaba y ya está, ¿eh? Y tenemos también un oyente que nos ha mandado un vídeo que no consigo descargar. A ver si lo consigo a lo largo del programa. Y sé lo que me has mandado porque no consigo que se descargue. Bueno, yo tengo cosas que contaros con Brooklyn English aquí de fondo. Do you really want me back? Si no me equivoco, creo que es un tema incluido en la banda sonora. Creo, ¿eh? Bueno, no lo voy a decir, porque seguramente me estoy equivocando, que no sería la primera vez. Pero es que la portada es como muy del cazafantasmas, ¿sabes? De la peli. Que seguramente no tiene nada que ver. Oye, ¿qué sabes que puedes hacer estas Navidades? Pasarte por el restaurante Enoteca El Parador de Feliciano. ¿Por qué? Pues porque en restaurante Enoteca El Parador de Feliciano te va a sorprender, ya lo creo, sabores auténticos, cocina tradicional, todos los platos cocinados con el mejor aceite de oliva virgen extra. Además ellos, mira, tienen especialidad, por ejemplo, en arroz a banda, delicioso. También deliciosas croquetas de chipirón, de boletus, de gambitas, la típica de jamón, pero madre mía cómo está la de jamón serrano, ¿eh? Yo te aconsejo que la pruebes también, ¿eh? Puedes disfrutar de un buen pulpo a la plancha, un entrecot chogichu, que te cuento que es la mejor carne de San Sebastián. ¿Quieres probarla? Pues solo tienes que pasarte por el Parador de Feliciano, en la Marina, Avenida de la Alegría número 6. Puedes hacer tu reserva también al 965-41-92-65. O, si lo prefieres, búscalos en Facebook, Parador de Feliciano. Madre mía, si es que casi 10 minutos de alcanzar las 12 del mediodía y hablando de comer, pero no solo de comer, de beber también, porque puedes todo va a ir regado con el mejor maridaje. El maridaje perfecto para cada plato lo tienes también en el Parador de Feliciano, los mejores caldos en bodega climatizada, a donde, bueno, pues si te apetece puedes entrar a la bodeguita, elegir el vino que más te apetezca y quizá probar alguno diferente, ¿eh? El Parador de Feliciano, Enoteca, restaurante. Vamos, todo lo que uno quiere en estos días, ¿eh? En la Avenida de la Alegría, número 6. Ellos están en la Marina. Bueno, aquí seguimos poniendo un poquito de música. Sabéis que a las 12 más o menos, yo creo que a las 12 en puntito, tendremos ya por aquí a Manoli Guilaber y ese Con los cinco sentidos. Y hablando de hacernos la boca agua, ya verás tú lo que tiene preparado hoy, ¿eh? ¿Y a quién tenemos hoy para entrevistar? Una entrevista yo creo que muy interesante, muy solidaria también. Pues lo dicho, que vamos con un poquito más de música. ¿Qué te pongo? Carly Rae Jepsen, por ejemplo. ¿Te apetece? I really, really like you. I really wanna stop, but I just got the taste for it. I feel like I could fly with the boy on the moon. So honey, hold my hands, you like making me wait for it. I feel like I could die. To Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Oh.

con los cinco sentidos. Gastronomía, turismo, nutrición y el mejor sabor del mundo. Que se disfruta con los cinco sentidos. Con Manoli Guilabert. Dicho con los cinco sentidos, nos toca disfrutar. Buenos días, Manoli. Muy buenos días, ¿qué tal? No. Casi, casi feliz Navidad ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí estamos a las puertas y digo yo que nos toca disfrutar precisamente con los cinco sentidos de la gastronomía en general. Cuéntanos. Claro que sí, los productos de la alimentación hay que ver hasta dónde llegan. Estábamos hablando el otro día, ¿te acuerdas del cambio climático? Yo hoy te quería contar que hay unos investigadores de la Universidad de Alicante que han desarrollado a partir de desechos agrícolas de limón, de granada, de brócoli y de cáscara de almendra, unos compuestos naturales que sirven para la industria de la automoción. Y en concreto han extraído unas sustancias que son sostenibles e innovadoras, con propiedades avanzadas, pues bueno, quizá pueda conseguirse algún combustible, combustible pero natural, que bien, ¿no? Toda idea es poca para todo lo que está ocurriendo, y ahora que hay que hablar, no en estos días por la cumbre del clima, sino siempre de soluciones sostenibles. Y fíjate que no salimos de la universidad, porque el Instituto de Investigación de Biotecnología Sanitaria de la UMH ha organizado una jornada de ciencia con tapas que se llama Tu dieta tiene un precio. Todo para perder kilos. Esa conferencia va a tener lugar esta tarde a las 7 en la FNAC de Alicante y la entrada es libre. ¿Quiénes son los conferenciantes? Pues el investigador y profesor de nutrición de la UMH, Néstor Vicente Salar, del investigador Javier Manchón López. Son esas cosas que tengo hoy que contarte, y bueno, también tenemos que hablar, mira, de sueños, tenemos que hablar de gastronomía, porque tenemos hoy un invitado que viene a hablarnos de algo tan interesante como un título que me encanta, Sueña de Nuevo. Se llama Marcos Javier Martínez, lo tengo aquí a mi lado, y él mismo nos va a contar en qué consiste esta idea. Marcos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a este medio de comunicación. Bueno, Sueña de Nuevo. Espera un momentito, porque no sé si estamos escuchando bien, Rosa, el micrófono de Marcos. No lo estábamos escuchando. ¿Ahora, Marcos? Ahora sí tenemos. Ahora, perfecto. Bueno. Sí, bueno, antes que nada quiero contar que este viernes va a tener lugar un sueño muy especial. Se va a llamar Sueño de Navidad. Hay mucha gente que desgraciadamente duerme... El viernes 20. ¿Este viernes? 20. El próximo viernes. Sí. Vale, tenemos tiempo todavía entonces de ir organizándolo. En un momentito vamos a hablar contigo de esta idea. Lo digo para que quien quiera colaborar para ese sueño de Navidad, que será el viernes día 20, en el que muchísima gente que duerme desgraciadamente en la calle va a poder intentar tener ese sueño de Navidad. Lo vamos a dejar ya a la espera porque tenemos una llamada de teléfono que nos interesa mucho también, una dulcísima llamada, porque nos vamos hasta Productos Lozano. Marisol Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Marisol, que hoy no ha podido venir a estar con nosotros porque, fíjate tú, en estos días en Productos Lozano iréis a toda máquina, ¿no? Pues sí, sí, a toda máquina y sin parar de hacer cosas porque hay que hacerlo reciente y en fin, a la demanda. Y son cosas que tienes que hacer, que tenemos mucho trabajo, vamos. Que es una temporadita corta. Claro, y porque son productos que se comen recién hechitos, pues fíjate qué maravilla. Desde luego, calor, o sea, frío no pasaréis en vuestros hornos, ¿no?, en estos días. No, ya te digo que no. ¿Hoy qué estáis haciendo? Calentito. ¿Qué tenéis ahora mismo en el horno? Bueno, pues tenemos, porque ahora ya vamos pues haciendo un poquito de cada, para tampoco hacer demasiado y que se nos quede mucho. Entonces, hoy tenemos casi de todo. Tenemos mantecado de almendra, nevaditos, morenitos, un poquito de cada. Almendrados ahora todos los días, mucho, porque la gente se espera al final de las dos últimas semanas para comprar. Entonces, los almendrados, que es una cosa así un poquito más cara, pero que están tan buenos, pues estamos haciendo ahora muchísimos. Uh-huh. Y eso, pues, de todo un poquito, pues de todo. Somos unos personas de costumbreros ilicitanos a la hora de comprar los dulces. ¿Nos gusta siempre lo mismo o nos gusta innovar también? Pues no mucho, ¿eh? Porque mira, nosotros hacemos estamos haciendo los troncos de Navidad, pues así liados y tal. Y el año pasado, porque vemos, ¿no?, que vienen pues todo más como de nata, con un relleno de trufa tal, pues los hicimos así. Y no lo quería la gente, los quería como siempre, por eso te digo que, no sé, no te creas que somos mucho de innovar. Uh-huh. No, pero bueno, por ejemplo, con el roscón, el año pasado ya pusimos el de Oreo y tuvo muy buena aceptación. ¿Un roscón de Oreo? Sí. ¡Qué bueno! Bueno, tipo Oreo. Ajá. Madre mía, solo tipo decirlo, Oreo. He salivado solo decirlo, madre mía, cómo tiene que estar. Si ya el roscón tradicional está rico, pues si ya sí. Le metemos sabores nuevos, sí. Pues igual también. Sí, también hay uno de crema tostada con nata que está buenísimo, más luego los normales de nata, de trufa, de crema normal, de todo, más así, más. Y de merengue, a quien le gusta el merengue también está muy bueno con merengue. De chocolate. Qué rico. Chocolate. Chocolate. Qué rico, madre mía. Oye, Marisol, ¿a quién le gusta más el chocolate, a los hombres o a las mujeres? Yo te diría que a las mujeres. ¿Verdad? Yo también. Bueno, tenemos un hombre aquí. ¿Tú qué dices? Yo creo que la encuesta es positiva a las mujeres. A las mujeres, sí. Nos gusta. Será porque el chocolate nos hace muy felices. Eso digo yo, hombre. Eso dicen, ¿no? Y endorfinas. Que es exactamente que las endorfinas no las altera, no las pone, bueno, pues eso, como el chocolate, muy dulce. Qué rico. Y fíjate tú que el roscón de lo que estabas hablando ahora, Marisol, no sabemos lo que cuesta hacerlo, porque lleva un proceso, pues, lleva muchas horas, muchas horas. Es que tienes que hacer la masa, una fermentación, embolarla, otra fermentación, luego le dan la forma, otra fermentación. O sea, es que es así, luego se pinta, luego el adornar, bueno, meter los regalitos, es mucha gente, tiene que haber mucha gente. Pues nosotros, ¿qué hacemos por los 15.000? Pues 15.000, madre mía, 15.000 roscones. Pero ¿cuándo empezáis? ¿A qué hora estáis? ¿Y hasta qué hora termináis de hacer roscones? Bueno, pues todo el día y toda la noche vamos haciendo turnos. Claro, y aparte eso tiene que ser ya cuando se está aproximando la fecha, claro. Porque es un producto fresco, que no puede ponerse duro. Por cierto, ¿cómo podemos conservar? Por ejemplo, fíjate, el roscón, porque siempre sobra roscón, porque ya estamos ya saturados de dulces, de Navidad, sí, claro. Y esos trocitos que nos sobran, aparte de poder reutilizarlos, reciclarlos y hacer otros postres, como el pan de Calatrava, ¿cómo podemos conservarlo para que nos aguante más tiempo? Simplemente que, bueno, aunque no nos guste, pero con un plástico, una bolsa, se conserva muy bien. Yo lo he tenido hasta 2 semanas. Ahí va. Que a veces, sí. Y se conserva, vamos, no está como el primer día, claro. Yeah. Pero está muy bueno, está blandito y te lo puedes comer. Yo me lo como, pero hasta sin mojar, perfectamente. Pues pero es un plástico, un tupper o un algo hermético, que no le dé el aire. Porque la bollería, sabes que cuando le da el aire, es que tarda nada en secarse. Claro. Pues me alegra mucho lo que acaba de decir, porque quiere decir que no hay que comerse el roscón en 2 días. No. Que si no, sobra, que se puede guardar. Y los rellenos. Yo creo que los rellenos, se conserva mejor afuera del alcance de la vista, porque si lo ves, te da ganas. Sí, eso sí. Te lo comes. Qué rico. Sí, claro. ¿Algunas, y algunas novedades tenéis para destacar en estas Navidades? Bueno, ya te he dicho los rellenos del roscón y este año en el erótico pondremos algunos que están tan de moda, los Satisfyer. ¿Los qué? Sí. Rosa sí que lo sabe, yo no. Sí, a ver. Yo me he enterado ahora de lo que es, que yo tampoco lo sabía. Esperar. Esperar que explique. Sé lo que es, porque he grabado una cuña donde hay un lugar, que ya lo oiréis en la cuña. Cuenta. No tengo ni idea de lo que es, supongo lo que es, pero lo leo, regala un Satisfyer. Pues cuéntanos qué es. No tengo nada que, no sé, o sea, su propio nombre lo dice, debe dejarte muy satisfecho, no tengo ni idea. Marisol, sácanos de dudas, ¿qué es? Yo prefiero un roscón. Yo lo busqué por internet y vi lo que era. Y nada, pues es para la mujer y ya está, Satisfyer. Lo dice su nombre, ¿no? Vamos a ver. ¿Pero qué tiene que ver con la repostería? Que va en el roscón. Céntrate, Manoli, que te ha sido. Uy, de verdad, ¿eh? Yo ya me lo quería comer. Céntrate, Manoli, el roscón erótico. Está hablando de vale. Uy, tu erótico ya me he perdido. Madre mía. Esa reputación. Aparte de otras cosas que lleva el erótico, pero bueno. Ajá, bueno, habrá que descubrirlo. Es muy divertido, ¿eh? Es muy divertido para una reunión de amigos y eso te ríe mucho. ¿Cómo? Sí, sí, ¿no? Y para la familia también, a que le toque a la suegra. El... No te confundes. Ah, sí. Imagina, le mandas a una suegra un roscón erótico, tiene problemas. Imagínate las risas que te puedes echar. No, tú a la suegra le das el Satisfyer y le das que contenta se pone. Y al día siguiente feliz. Bueno, ya, vamos a cambiar de tema, que estamos hablando estamos hablando de repostería, bueno, por si alguno no lo sabe y dice, a ver, ¿de qué hablan en el programa? Es que hoy la repostería satisface muchísimo. Sí, ya te lo muchísimo digo yo. Muchísimo. Y más este año. Oye, Marisol, y también tenéis, para quien no quiera así coger mucho azúcar en el cuerpo, tenéis también productos sin azúcar, ¿verdad? Sí. Bueno, ya tenemos mantecados que están buenísimos. Los mantecados normales sin azúcar, y a mí me gustan casi más que los de con azúcar. Luego hay pues rollitos también sin azúcar y no hay mucho aún. Almendrados también hay sin azúcar. Uh-huh. Pero, a ver... Los rollitos también los tenéis sin azúcar, ¿verdad? Sí, hay también. Los de naranja, azúcar, creo que los tenéis sin azúcar también. Sí, los de naranja, los de mango. Uh-huh. Es que hay, bueno, luego ya más normal son las galletas de 8 cereales, que están buenísimas para ya cuando pase el roscón. Uh-huh. No sé, ahora puedo decirte, pero este pues fíjate, el que quiera que vaya lo busque, porque tenéis, aquí bueno, voy a salir a una, sí, a es que tenemos muchas cosas. Tenéis de todo, me falta una cosa. Marisol, dime, ¿dónde podemos encontrar vuestros productos? Aquí en Elche, porque bueno, sé que están en muchas partes de España y del mundo, pero aquí en Elche concretamente. Bueno, pues en nuestras tiendas, si quieres te digo la dirección, y luego en los supermercados de Hiperver también, y en muchas tiendas pequeñitas también tienen muchas cosas nuestras, en las panaderías y todo eso. Sí, es que estamos en casi todos los sitios. Es verdad. Pues hay que ir a buscar los productos Lozano, porque están hechos en esta tierra. Desde hace más de 40 años la familia Lozano nos está haciendo la vida muy dulce, y me imagino que te sacarás un tiempo para preparar también tu cena de Nochebuena, tu cena de Navidad en familia, como todos, ¿verdad, Marisol? Claro. Uh-huh. Sí, nos juntamos toda la familia. Mientras esté mi madre, pues nos juntamos todos, y luego espero que sigamos juntándonos también. Nada, las madres, ¿cuánto unen a las familias? Uh-huh. Si no fuera por las madres. Sí, además, de verdad. Marisol, te enviamos un beso muy fuerte. Rosa y yo te deseamos una felicísima Navidad, que trabajéis muchísimo, porque eso es señal de que vuestros productos siguen teniendo muchísimo éxito. Un abrazo a toda la familia y a todos los trabajadores de Lozano. Un beso muy fuerte. Muchas gracias, igual a todos, igual a nuestros trabajadores y a todo el mundo. Muchas gracias, Marisol. Que paséis muy buena Navidad. Igualmente, Marisol. Adiós. Bueno, pues un placer tener a Marisol con nosotros. Nos hemos quedado satisfechos, me parece, sí, a mí, sí. Con la entrevista hoy. El cachondeito. Ya verás tú lo que esto va a traer cola, ya verás. Son muy solidarios, ¿sabes? Con nosotros han colaborado. Magdalena Lozano, ¿no? Son muy solidarios. Hemos ido y nos han ayudado con unos palets de productos para poder repartir en los viernes que hacemos la actividad. Uh-huh. De la Asociación Ciudadana. Una familia muy, muy solidaria. Mira, bueno saberlo también. Pues, ¿qué te parece si entramos ya a saco con la entrevista? Pasamos entramos de una a otra. Con Marcos. Venga. Que como te he estado comentando, bueno, ellos desde hace 5 años, todos los viernes, hacen una cena. Al aire libre, por llamarle de alguna manera, no, al aire libre, porque no les queda otro remedio. No, es una cena. Bueno, es un... Es una actividad de empoderamiento para las personas que están en el barrio del Palmeral. Son personas que, después que se va a la Cruz Roja, hay personas que deambulan por ahí y tenemos una mesa de información y les damos algo caliente, algo frío, dependiendo del tiempo. Pero siempre hay varias personas voluntarios que los empoderan, se acercan, hablan con ellos y le escuchan, porque a estas personas también es necesario que se les escuche su problemática. Uh-huh. Se les da también ropa, si es ropa de invierno, ropa de verano, o también se les puede dar, cuando tenemos la banco de alimentos, se les entrega también su su kit de alimentos, sí, sí, que nos estamos entregamos. Hablando de a las personas sin techo, ¿verdad? A las personas en estado de exclusión. Algo caliente que para ellos puede ser una cena ese día, porque es lo que menos suelen probar, ¿no? Comidas calientes, algo de cuchara. Bueno, por lo regular, te digo que se le da bocadillos, algo así, durante todo el año. Pero el día 20 de diciembre es donde realizamos lo que es el evento esto Sueño sí de Navidad. Cena. Esto sí, sí es un sueño que lo hacemos cada año, pero solamente el último viernes antes de Navidad. Pero el trabajo de Sueña de Nuevo, que es la asociación, hace durante todos los viernes, durante todo el año, el trabajo ahí mismo en el sitio donde la gente se reúne y donde están estas personas en estado de exclusión. Uh-huh. Y no solamente se le da algo caliente, también se les puede dar algo de ropa, calzado, abrigo. Y mantas y materiales de higiene personal. ¿En qué va a consistir esa cena que vais a poner en marcha en la calle? ¿De qué infraestructura estáis dotados? ¿Qué necesitáis? Bueno, ¿qué vais a tener allí? Bueno, te voy a comenzar. El proyecto comenzó hace 5 años con Sotería Morena reunidos porque nos dimos cuenta que estas personas el día 24 pasan en las calles como que si fuera el mismo día, y a la final decimos, vamos a hacer algo diferente, vamos a empoderarlos, vamos a sentarlos en una mesa, vamos a sentarlos en un mantel, vamos a que se sientan empoderados, que vayan personas, que conversen con ellos como que van a un restaurante de 5 estrellas, sí. Que tengan música en vivo, que tengan jamón, todos los platos que se reúne la familia normal, ¿no? Y a la final resultó que sale el proyecto Sueño de Navidad. Ponemos unas 15 mesas, ponemos sillas, ponemos mantel, ponemos el año pasado pusimos un Belén viviente para que ellos vean el Belén viviente. Después que terminan de cenar los 4 o 5 platos que les servimos, platos, por ejemplo, hacemos el cocido con pelotas, que es típico de Elche. También ponemos una barbecue donde le damos algo de carne porque les gusta la carne, aunque tienen mala dentadura, pero les gusta la carne porque es algo caliente que no comen nunca casi. Sí, son cosas que no suelen comer. Y jamón, por ejemplo, le ponemos un plato de jamón, quesos y unas gambitas por ahí, dependiendo del presupuesto que podamos tener, ¿no? Tenemos camareros también para empoderarlos, ¿no? Para que ellos se sientan alegres, que están en un restaurante de 5 estrellas. Este año vamos a... Todos somos voluntarios. Toda sí, todos somos voluntarios. Todo lo que Sueña de Nuevo son voluntarios. Este año vamos a tener la colaboración de Ambulancias Día, que nos va a hacer un trabajo de recogida en sitio, o sea, en el lugar donde están las personas durmiendo en su... Ellos duermen van a ir por ellas. Van a ir por ellas. Y sobre todo, recoger sus pertenencias. Porque mucha gente no va a comer. ¿Por qué razón? Porque deja sus pertenencias. Sus pocas pertenencias, que son su tesoro, porque tienen su sleeping bag para dormir, sus mantas, todo. Y temen que se las quiten si se van. Se van a ver una ambulancia que se van a trepar ahí, van a ir a comer. Y después de la comida vamos a repartir chocolate caliente, un pedacito de roscón. Y después les vamos a dar una cesta navideña. Ajá. ¿En qué consiste la cesta navideña? Dentro de la cesta va a ir cosas que son importantísimos para ellos, que es oro en polvo, por ejemplo, calcetines, fíjate, rompe interior, cosas de higiene personal, tanto femenino como masculino. O sea, es una cesta navideña que nada tiene que ver con la típica cesta navideña, sino es de supervivencia. Sí. Ojo, no confundir. Es que no somos conscientes de las necesidades que son en nuestras casas, que las tenemos sin ningún problema, pero fíjate si no las tuviéramos. Para nosotros, ¿no? Son cosas que no a veces ni valoramos, pero para ellos, unos calcetines en este frío caliente, unos guantes, una bufanda, lo van a valorar muchísimo. Es que hay muchas personas que confunden. Lo que hacemos nosotros no es un acto de caridad, que quede constancia, es un acto de solidaridad. Hay que ser solidarios. Mira, en este mundo estamos y no sabemos lo que nos puede pasar. Hay personas que viven en este mundo de adicciones, que la drogodependencia, la ludopatía, hay hasta ahora las adicciones del móvil, tantas cosas que tenemos, y la vida cambia rotundamente. Mira, yo en este momento puedo decirles que una chica ha salido de donde vivía, de la prostitución y la drogadicción, ha salido gracias al centro de... que tenemos una infraestructura que llevamos a las personas a un centro de rehabilitación por intermedio de la Casa del Padre, ha salido de ese mundo. Ahora está completamente recuperado. Es otra persona. Si ustedes vieran una fotografía del antes y el después, dirían, ¿qué cambio? No es posible. Y ahí es donde nosotros nos congratulamos porque podemos sentirnos satisfechos, porque a veces muchas personas dicen, estos gorillas molestan, estas personas no están ahí porque no han tenido las oportunidades que tenemos todas las personas. A veces vienen de hogares desestructurados, vienen de problemas de adicciones, vienen un sinnúmero de problemas, pero a veces si hay una persona que los escucha y les puede decir, mira, tú tienes otra oportunidad, tú tienes que solamente encaminarte por esta línea, tienes que sacar tu documentación. Hay gente que no tiene ni documentación. Yo imagino que cada y que una... están muy solos, no tienen quien les ayude ni les eche una mano. Cada una... Hay gente como Marcos y su asociación. Sueña de nuevo, nunca bueno, mejor dicho. Tenemos tres asociaciones que trabajan en red, que es la Casa del Padre, que es una iglesia evangélica donde tenemos, ellos por la infraestructura tienen los centros de rehabilitación. Sí. Sueña de nuevo, que es la asociación que trabaja en el Palmeral, y Acción Ciudadana, que es la asociación que trabaja con personas de origen extranjero. Pues yo imagino que, bueno, cada una de las personas tienen su historia, tienen una historia que les ha llevado a donde están, y que, bueno, pues es muy importante que la labor que desde ahí, desde esta asociación hacéis para ayudar en la medida de lo posible. Justo que venía para aquí en la Avenida Libertad, encontré una persona que estaba en la calle pidiendo dinero. Uh-huh. Le dije que este viernes 20, si desea, para que reciba una canasta y pueda comer bien, y me dice que no sabría si estaría en Elche, porque eso es otra cuestión. Las personas que son viven en la calle también son transeúntes, se quedan en una ciudad porque eligen ese estilo de vida. Sí. A veces unos son felices así, otros uh-huh. son infelices. Pero yo no creo que haya muchos que sean felices, así, la verdad. Yo conocí a un inglés que en el Altez, en el aeropuerto, que era el hombre este, ni te imaginas. Yo no consumo, decía. Tenía un estilo de vida, es muy poco, un poquito ermitaño, uh-huh. pero era feliz así. El día. Yo no consumo, ese es el marco, yo no consumo, yo no quiero saber nada del consumir. Pero es su estilo de vida. Pero es otro estilo de vida, que hay que comprenderlo y respetarlo. Hay quien lo elige, ya, y hay quien no lo elige. Pero hay otras personas que están por necesidad, uh-huh. y para eso necesitamos organizaciones que puedan ayudar. Para uh-huh. eso está Sueña de Nuevo, para eso está Acción Ciudadana. Mira, el día de ayer venía caminando por el barrio Carrús, venía bajando por la calle Camino de los Magros, y justo me encuentro una familia que me andaba buscando a mí. Me dice, Marcos, te estamos buscando como agua de mayo. Era una familia colombiana que acaba de llegar, viene del departamento del Chocó de Colombia, que está en un estado de guerra, porque ellos tienen un problema de guerra uh-huh. con el narcotráfico, y ya tienen como 2 meses aquí. Pero me estaban buscando para poder ayudarles a conseguir un carrito de bebé, porque tienen un bebé de 2 años. Y sin querer, lo que es el destino, me dicen que me ubican por esa zona, le habían dicho, por ahí anda caminando Marcos. Uh-huh. Y bueno, justo lo encontré. Se me abrió la mente, como trabajamos en red, dije, Galo, así dale. Galo tenía un carrito la semana pasada, fuimos donde Galo, conseguimos el carrito para esta familia. Ahora conseguimos alimentos por intermedio de otra cosa, pero el trabajo en red de todas las asociaciones que sí. hacen activismo social es importantísimo. Uh-huh. ¿No? Pues como no nos queda más tiempo, Marco, las personas que quieran tanto colaborar en lo que puedan aportar para esa cena, como para lo que has comentado, una familia que necesita un carrito de bebé, y mucha gente pues no los necesita y los tiene arrinconados en un trastero, o cualquier persona que conozca que necesita ayuda, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo? Bueno, mi número de teléfono se los doy, es el 693-411-479. Siempre estamos prestos y dispuestos para ayudar. Siempre hay una segunda oportunidad, tanto para las personas como para las cosas que tenemos en la casa. Siempre hay una segunda oportunidad. ¿Alguien también lo puede en Facebook, necesitar? También en Facebook. Ah, bueno, también estamos en Facebook. Mira, se da el caso que tengo 4 perfiles y este ya es el último, porque ya no voy a hacer más. Todos los 4 tengo llenos, tengo 3 de 5,000, y ahora entro al cuarto y me escriben muchísima gente, pero no sé, ya no tengo ni tiempo. Yo trabajo de lunes a viernes en la obra social, soy mediador social, y de sábado y domingo trabajo en otro trabajo. Pero créeme, siempre hay personas que necesitan ayuda, y es bueno que muchas personas tengan estas actividades de asociativas para poder ayudar. El asociacionismo y el voluntariado es esencial en cada ciudad. Por eso a todos los voluntarios, a todas las personas que hacen cosas nobles en este mes, un fuerte abrazo desde este medio de comunicación y un fuerte caluroso abrazo. Y nuestra enhorabuena para ti, sí. Marcos Javier, bueno, Martínez. Gracias por la invitación. Ese sueño de Navidad se va a cumplir el viernes día 20, pero hay sueños que se cumplen cada día, gracias, o por lo menos intentáis que se cumplan, que la gente que duerme en la calle pueda soñar, pero soñar de verdad. Gracias, Marco. Gracias, están invitados también para ese día también. Gracias, gracias. Nos dan una mano y estaremos. Gracias, muy amable por la invitación. Gracias, Marco. Bueno, Manoli, gracias también a ti por este ratito que hemos pasado juntas, otra vez con los cinco sentidos, como es habitual cada miércoles a las 12 del mediodía, pues nos haces la boca agua y nos traes buenas entrevistas también y buenas cosas que contar aquí al 101.4. La semana que viene especial Navidad total ya, ¿eh? Uy, sí, que sí. La gente atenta, ¿eh? El miércoles que viene venimos muy navideños. Gracias, hasta Manoli. Luego. Hasta luego.

promise that nobody's gonna love you like me. Never find another like me. De lunes a viernes, estamos entre amigos. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw him, you would even say those. All of the other reindeer used to love and call him names. They never let poor Rudolph. Bueno, voy a contarte cosas interesantes, seguro que te interesan, porque igual quieres lucir una sonrisa fantástica y lo quieres hacer pues ya casi a primero de año o posiblemente hasta te dé tiempo para Navidades. Pues te voy a llevar a la Clínica Dental Yedo Antón, en Alicante, Avenida de Novelda, número 29. Los vas a encontrar y con un fácil acceso, además desde la autovía, la salida por la Universidad de San Vicente. Y es que, bueno, todavía estás a tiempo, estamos a día 11 de diciembre y hasta el 15 de diciembre tienen una promoción fantástica. La higiene por solo 20 euros y la higiene más blanqueamiento láser en clínica, solo 100 euros. Es que tienes que aprovecharte de esta super promoción de Clínica Yedo Antón. Están en Alicante, Avenida de Novelda, número 29. Pero además, mira, tienes el blanqueamiento láser en clínica, más la higiene por solo 100 euros, ¿eh? Ese es el promoción que tienen desde ya, o sea, hasta el día 15 de diciembre. Aprovecha y llámales ya al 966-38-58-68. 966-38-58-68. Además, tienen en implantes y prótesis sobre implantes 50% de descuento. Clínica Yedo Antón. Búscalos en las redes sociales y además si llamas y dices que has oído el anuncio aquí en Teleelche Radio Marca, tienen un detalle para ti. ...17 grados con 3 es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche en este momento, pues es la temperatura que hay exactamente en el centro de la ciudad de Elche. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Broken pieces, and I know that I lost my head, but I lied when I said that I could live without you, 'cause I can't live without you. If you could see me now from the inside out, you'd see the wreckage of the man trying to find a way out. I couldn't love you more, love you more, love you more. 'Cause I made my mistakes, and you can't walk away. You know that ain't nobody gonna love you more. Ain't nobody gonna love you more. Heartbreak and the time it takes from true love to too late. Oh man, what a mess I made. Well, I dug my own grave, but I won't live without you. No, I won't live without you. If you could see me now from the inside out, you'd see the wreckage of a man trying to find. Estas Navidades, Restaurante Rincón de Galicia te prepara con cariño lo mejor de la cocina gallega, porque son fechas para celebrar en familia y con amigos. Para despedir el año, han preparado una gran cena de Nochevieja, con marisco fresco, carnes y pescados gallegos, cotillón y uvas de la suerte. Y no te olvides de la comida de Año Nuevo. Esta Navidad, Restaurante Rincón de Galicia, en Elche Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 96-667-0430. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos, dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder. Y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor José Falcorta 35. ¿Quieres disfrutar de la cocina tradicional en un entorno inigualable? Ven a conocer el nuevo Parres Bar Parque Deportivo, en pleno corazón del Palmeral. Prueba nuestros menús diarios típicamente ilicitanos, cepelines caseros, calamares a la romana, deliciosas croquetas y nuestro plato estrella, el arroz con costra. Abrimos todos los días. Parres Bar Parque Deportivo, tu nuevo restaurante con el sabor de siempre. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en verdaderos profesionales. Elique Marina. Elique Marina. Fabricación de ventanas de aluminio y PVC. Cerramientos y cortinas de cristal. Pérgolas y techos bioclimáticos. Cerramiento de terrazas. En Elche, Elique Marina. Nueva exposición en calle San Vicente 16. Teléfono 965-4379-68 y eliquemarina.com. Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito. ¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Auto. Automoción. Descubre un mundo nuevo. A tu casa a tu gusto. Hogar Mobiliario realiza reformas integrales y obra nueva a partir de los proyectos de interiorismo que desarrolla en su estudio. Lo último en mobiliario, cocinas e iluminación. Entra en el universo Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Recuerdo la ilusión con la que empezamos. Deseábamos tanto ser padres. En la Clínica Vita nos ayudaron desde el principio. Y hoy, al ver crecer a mi hijo, siento que hicimos lo correcto. En la vida existen muchos comienzos. Vita, clínica de medicina reproductiva, empieza de nuevo cada día, con cada paciente, con ilusión. Ahora, cumplir el sueño de ser padres te costará menos. Pide cita en tu Clínica Vita de IMED Elche o IMED Levante o en el 966-878782. El calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Radiador aceite 30,95. Almohadilla eléctrica 14,95. Calefactor terraza 59,95. Estufas para terrazas a gas y eléctricas. Humidificadores, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida, presupuesto sin compromiso. En Elche, Ferroqué y La Llave. Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. El Christmas te lo canta Miley Cyrus. Y seguimos en este caso con temas navideños, aunque es para contarte cositas. Bueno, una canción típica de Nochevieja, está claro, se llama Un año más, de Mecano, y bueno, me sirve para contarte cositas interesantes para esta próxima Nochevieja. Y es que Nochevieja en restaurante Rincón de Galicia va a ser todo un escándalo, ya te lo digo. Ve tomando nota, porque puedes reservar al 966-670-430, así de fácil es reservar en restaurante Rincón de Galicia. Y es que tiene una cena de fin de año que te la mereces, ¿eh? Gran cena de fin de año con buey de mar gallego con gamba blanca de cullera, pulpo a la gallega, croquetas caseras de boletus, vieiras de las Rías Baixas y como plato principal un buen solomillo gallego a la brasa o una merluza de pincho a la gallega. Postres, degustación y surtido de postres navideños y bebidas, refrescos, vinos, cava, sidra y una copita incluida, cotillón y uvas de la suerte. Nochevieja en restaurante Rincón de Galicia. Por cierto que están muy cerquita del centro, ¿eh? En Poeta Miguel Hernández número 8. ¿Para qué? Pues para que luego puedas disfrutar de la Nochevieja como es debido, si te apetece seguir con la fiesta después de la cena y la copita en restaurante Rincón de Galicia. Lo puedes hacer porque están muy cerquita del centro. Poeta Miguel Hernández número 8. Agua. Y bueno, pues así, con Mecano de fondo, te cuento que tengo que darte las ofertas de empleo de este día 11 de diciembre. Toma nota, porque hace falta una persona para dar cola, un lijador y una persona también para pegar. En el 685-74-45-86. También empresa de bios necesita un pegador. En el 966-44-60-06. Se precisan aparadoras para exterior en el 639-99-94-88. Fábrica de zapato fino de señora necesita forrador de tacones en el 965-42-32-00. Se necesita un timbrador en el 966-66-15-51. Y por último, te cuento que se precisa pegador en el 627-69-10-03. Bueno, pues precisamente decimos adiós y va a ser hasta mañana, ¿eh? Edición de jueves ya. Será eso de las 11 de la mañana. Volvemos a estar, si te parece bien, un ratito entre amigos. Ahora vas a pasar un ratito entre, bueno, pues todo lo que ha acontecido en el día en nuestra ciudad con los servicios informativos de esta casa y después otro ratito con Paco Gómez y Elche en Punta. Que termines de pasar un feliz martes, no, un feliz miércoles. A ver si me ubico. Y mañana más, no sé si mejor, pero más. Gracias por elegirnos. Hasta mañana.